más, en más puntos, pues van a estar participando por ganarse este Mazda 2 que estoy viendo aquí enfrente mío, con moño y todo, para que se lo entreguen así a la mamá, con moño listo para regalar. Así que vénganse a hacer sus compras de una vez, los precios están increíbles, así que vénganse para Unicentro ya. Este es el momento de que desvíen el carro donde sea que estuvieran y se vengan ya a hacer sus compras en Unicentro, que por esas que hagan de más de 150 mil pesos las registran y listo, van a participar para llevarse este Mazda 2 nuevecito y espectacular. Es modelo 2025 con olor a nuevo, para que vengan y lo prueben. Así que vengan, disfruten de momentos únicos, porque Unicentro es y siempre será el lugar donde puedes celebrarlo todo. Así que invitadísimos, Unicentro los espera y más adelante les traigo información aquí en la FM. Superclásico, los 20. Superclásico número 14. Y hoy presentando los 20 superclásicos que han ganado premio Grammy a Canción del Año. En 1985, dos superestrellas, intérpretes, pero además compositores, precisamente se unieron para hacer la letra y música del siguiente himno del mundo, que reunió a muchos artistas norteamericanos bajo el nombre de USA for Africa. Hicieron la canción We Are the World, escrita por Michael Jackson y Lionel Richie, ganadora a premio Grammy Mejor Canción del Año en 1986. Aquí está We Are the World, USA for Africa.

en la Superestación 88.9. ¡Qué rico un quesito pera del Vecchio a esta hora! En la FM, 10 de la mañana, 56 minutos. ¡Uf! ¡Qué ganas de un... Sí, pero no sé de qué tengo ganas. ¡Queso pera del Vecchio! ¡Uy, sí, qué rico! ¡El snack! ¡Para tu hora del snack! ¡Ya entendí! ¡Será ir por un queso pera del Vecchio! ¡El snack! ¡Para tu hora del snack! ¿Cali o Santa Marta? En Cali se pasó bacano el año pasado, pero una bronceadita en Santa Marta y una fiestica en Medellín, decidido. En Latam volamos por ti para que siempre tengas más opciones para descubrir Colombia. Compra tus tiquetes en latam.com para comenzar tu próxima aventura. Vigilado Supertransporte. Aniversario Full 80s te trae la mejor experiencia ochentera con 11 artistas en vivo. CNC Music Factory, Azul Azul, Jimmy Bad Boy, Charlie Sosa, Ex Chocolate, Bonnie M Experience, La Factoría, Gaby, José Matera, vocalista de Los de Adentro, 20 Fingers featuring Naya Jewel, Aldo Ranks, Black Box featuring Charboni, sábado 15 de junio en el Movistar Arena. Tus entradas en tuboleta.com. Produce Rafael Pedraza Producciones. Llegan los To Go Days. Visita Muebles To Go y encuentra comedores de 4 puestos por menos de 2 millones de pesos. Ven y descubre esta y muchas ofertas más. Aplican términos y condiciones. Ya está aquí Cyber Home Center. Renuévate y ahorra hasta el 65% en colchones para tus dormitorios y hasta 60% en muebles modernos. Compra ya por la app Home Center y homecenter.co del 2 al 14 de mayo. Aplican términos y condiciones. Nadie es como tú. Nadie tiene tu estilo. Nadie más tiene espacio de hasta 7 pasajeros. Nadie está tan bien conectado con Wi-Fi integrado. Nadie vive el camino como tú. Disfruta una Travers RS hoy y empieza a pagarla en el 2025. El mejor regalo para mamá está en Parque La Colina. Ven a bailar sus canciones favoritas en el concierto de La 33 este domingo 12 de mayo. Te esperamos a las 5 p.m. Parque La Colina, Centro Comercial. Es momento de estrenar con Cyber Home Center. Ahorra hasta 40% en herramientas y hasta 24% en combos sanitarios. Compra ya por la app Home Center y homecenter.co del 2 al 14 de mayo. Aplican términos y condiciones. No, ¿ahora qué voy a hacer? Estoy embarazada, estamos embarazadas. Amor. Bueno, para todo hay una solución, ¿no? Andrés, pero somos muy jóvenes y no estamos preparados para esta noticia en ningún aspecto, y lo sabes. Lo sé, pero busquemos ayuda. Sé que a una amiga que le pasó lo mismo encontró una página web que brinda información veraz sobre todas las dudas que tenemos ahora. Me dijo que se llama Una Decisión de Vida. Preguntemos, estoy seguro que nos podrán ayudar. Embarazo inesperado, visita www.unadecisiondevida.com o @unadecisiondevidaoficial en Instagram y Facebook, o escribe al 314-231-8944. Qué rico una Club Colombia con una carnecita, ¿no? Pues les tengo el dato. Ronda Club Colombia paga 5 y disfruta 6 del 9 al 31 de mayo para que puedan acompañarlas con el plato recomendado de la mano de una chef en La Cabrera. O hay opciones para todos en Isola, Vapiano, Pravda, Barra Chalaca, Locos por el Fútbol y Juan Burgers en la zona T. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud, prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. En Lords sabemos que tu imagen es importante. Por eso te ofrecemos una asesoría de imagen masculina totalmente gratis. En solo 60 minutos, nuestros expertos te ayudarán a lucir tu mejor versión. Más de 200 famosos recomiendan Lords. Más de 135 mil seguidores en Instagram. Satisfacción garantizada o te devolvemos tu dinero. Agenda tu cita en barberialords.com o llama al 300-404-9765. Lords, expertos en asesoría de imagen masculina. Gratis es hablar, respirar, bostezar. Pero ¿saben qué más es gratis? Abrir la cuenta digital BBVA. Con transferencias a otros bancos, pagos y retiros sin tarjeta, gratis. Cuota de manejo, gratis. Mejor dicho, busca cuenta digital BBVA y conoce más. También es gratis. BBVA, creando oportunidades.